En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 10:28 a.m. Los saludo a Diana Gil desde el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara. Exactamente me encuentro ubicada en la plazoleta sobre la séptima. Si ustedes están acá ubicados en la ciudad de Bogotá, ustedes van a pasar sobre toda la carrera séptima, van a ver una carpa blanca con luces especialmente decorada para esta feria de turismo W que inició el día de ayer y va hasta el día de mañana. Los horarios son de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. Entrada gratuita completamente. Por cierto, les quiero compartir además que el departamento invitado en esta edición es Atlántico y su capital Barranquilla, así que les voy a estar contando varios datos sobre el Atlántico y su capital, que definitivamente este año nos ha descrestado con una cantidad de lugares turísticos y este crecimiento tan impresionante que ha tenido como departamento y además Barranquilla como capital. Por otro lado, como participantes se encuentran Decameron, Viajes El Corte Inglés, Termales El Otoño y Viajes Falabella. Cada uno tiene una propuesta diferente para que usted vaya a visitar diferentes destinos nacionales e internacionales, diferentes tipos de turismo, ecológico, si quiere ir a la playa, si quiere ir en plan romántico con amigos, y cada uno de ellos tiene una oferta especial para usted y precios especiales en estos días de feria. Así que los invito para que se vengan para acá, para el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara. Está haciendo un día increíble, acá hay parqueadero, así que no se preocupen, pueden almorzar acá, tomarse un café y conversar y planear esas vacaciones, porque ya estamos a puertas de diciembre, así que no deje para última hora y aproveche los descuentos que de verdad que están imperdibles. Así que en momentos vuelvo con más información desde el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, desde la Feria de Turismo W. ¿Cómo comprar lo mejor del entretenimiento en casa? Primero, búscanos en la red como Élite Entretenimiento. Segundo, selecciona lo que quieres entre lo mejor de la música, el cine y la literatura. Tercero, agrégalo al carrito de compras. Luego diligencia tus datos de envío. Puedes escoger el método de pago de tu preferencia. Es muy fácil tener a tus artistas favoritos en tu casa. Élite Entretenimiento. Creyendo en que la gestión empresarial puede ir de la mano del desarrollo sostenible del país, W Radio y Exposible con subsidio invitan al foro W Exposible, ideas que conectan proyectos. Próximo martes 26 de octubre a las 10 a.m. por todas las plataformas digitales de W Radio. Modera Rosario Gómez. Ven hoy a la Feria de Turismo W en Hacienda Santa Bárbara, con el apoyo de Olímpica, donde encontrarás las mejores promociones de Viajes El Corte Inglés para Europa y el Medio Oriente, Viajes Falabella a Cartagena, Santa Marta, San Andrés, Ciudad de Panamá, Circuitos Europa, Punta Cana, Santo Domingo, Cancún, Playa del Carmen, Riviera Maya. También encontrarás espectaculares planes de cabañas y hotel, disfrutando de las propiedades del agua curativa de Termales El Otoño, y descuentos de feria en hoteles de Cameron con todo incluido por Amazonas, Caribe, San Andrés y muchos destinos más. Feria de Turismo W. Ven y conoce todos los sitios turísticos que tiene nuestro departamento invitado, Atlántico, y su capital, Barranquilla. Ven, vive Barranquilla, vive Atlántico. Si llega el otoño, que te pille preparado. Con Ford empieza el otoño totalmente equipado. Pide cita en tu taller Ford este mes y entra en el sorteo de 25 packs de otoño, que incluyen una chaqueta y una bufanda con diseño exclusivo del Mustang Mach-E. Porque para los cambios de temperatura hay que estar siempre preparados. Ford, bienvenido a la increíble sensación de despreocuparse. Promoción válida hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en Ford.es. Puesto. Con Montoya, Daniela Arias, Pulido, Vázquez y el Tiburón. Es el Late Show. Lo que faltaba. El Late Show. Cómo se marcharon las penas. De lunes a viernes de 7 a 11 de la noche en W Radio. El próximo 23 de octubre, 8 p.m., en el Teatro ABC de Bogotá. Un concierto muy W. A dos velas en vivo. Compre sus entradas en eticket.co. Apoya W Radio. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano. Que la educación. educación no se detenga. Este año, vamos pa'lante. Ayúdenos para que muchos jóvenes estudiantes puedan terminar sus estudios. Haga su aporte en línea en www.vamospalante.com.co, en cajeros y oficinas de Scotiabank Colpatria y en todas las tiendas Olímpica del país. W Radio y la Universidad de los Andes, juntos por la educación. Más de 20.000 personas impactadas en 22 países diferentes. Nelson Abdul presenta el libro El Poder de la Palabra en su nueva edición. Declaraciones de salud, éxito, autoestima, abundancia y bienestar que cambiarán tu vida por completo. Adquiere ya este bestseller y empieza a programar tu cerebro de una mejor forma. Recuerda, en tu palabra está el poder para mejorar tu vida. Consíguelo en Panamericana, Librería Nacional, Falabella.com o directamente a tu casa por Elite Entretenimiento. Ven hoy a la Feria de Turismo W, donde encontrarás las mejores promociones de viajes El Corte Inglés, viajes Falabella, planes de cabañas y hotel disfrutando de las propiedades del agua curativa de Termales El Otoño, un lujo natural, y hoteles de Cameron, las mejores vacaciones con todo incluido. En la Feria de Turismo W tenemos todos los destinos nacionales e internacionales. Ven y conoce todos los sitios turísticos que tiene nuestro departamento invitado, Atlántico, y su capital, Barranquilla. Ven a Hacienda Santa Bárbara, abierto de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entrada gratuita, con el apoyo de Olímpica. Ven, vive Barranquilla, vive Atlántico. Para los que se apasionan por las historias, los que aman leer, a los que les encanta escribir, a los que simplemente están dispuestos a volar con nosotros en avión de papel. La Editorial Joven, tu mejor aliada para hacer realidad tu sueño y materializar tu libro. ¿Qué esperas para empezar ese libro que tanto sueñas? Para escribir tus ideas y que lleguen a miles de personas. Solo tienes que escribir. Nosotros haremos el resto. Avión de papel. La Editorial Joven, una división de Élite Entretenimiento.com. W Radio. 10:35 de la mañana y bueno, como les contaba hace un rato, estamos transmitiendo en directo desde el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara. Nos encontramos en nuestra Feria de Turismo W. Les contaba también que hay cuatro grandes participantes: de Cameron, Viajes El Corte Inglés, Termales El Otoño y Viajes Falabella. Por cierto, les quiero contar a las personas que están interesadas de pronto en hacer un crucero, un viaje a Europa, pues les quiero recomendar Viajes El Corte Inglés. Para quienes no los conocen, Viajes El Corte Inglés pertenece a un grupo con más de 80 años de historia, tiene presencia en 15 países alrededor del mundo y van a encontrar unas promociones buenísimas, unos paquetes que seguramente se van a acomodar a lo que ustedes están buscando. Hay promoción de hasta 30% de descuento, más ahorros de $150 en cruceros de Royal Caribbean. También pueden encontrar en circuitos a Europa, Asia y África con hasta 18% de descuento. Si desea ir a México, puede encontrar hasta 12% de descuento o viajar tal vez a Orlando con hasta un 10% de descuento. ¿Dónde pueden saber sobre estas promociones o sobre estos paquetes con estos descuentos? Pues acá en la Feria de Turismo W, en el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, entrada gratuita hasta las 8 de la noche. Además, les quiero compartir una información que un oyente me contaba ahora, y es que estuvo hace poco en Barranquilla y pasó por el Malecón del Río. Si ustedes no han ido al Malecón del Río, tienen que ir porque prácticamente está irreconocible. Ahora tiene parque para mascotas, canchas deportivas, terrazas verdes, zonas barbecue, una plaza de luces espectacular, zona de comidas como el Caimán del Río y Manglares del Río. Definitivamente Barranquilla y en general el departamento del Atlántico nos ha sorprendido, así que este sin duda es un destino que como colombianos tenemos que visitar. Invitadísimos a conocer o a reconocer el Malecón del Río en Barranquilla. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Sí, hay muchas. Juanito Alimaña, qué recuerdos. Hay muchos nombres de canciones. Juana Peña, una mujer que se había robado el corazón de muchos, hasta que llegó uno que la hizo llorar por su amor, un amor que nunca llegó. Y hay otra historia. De Juana Peña está la de Catalina Lao, glamurosa, hermosa, con su tambor embruja a cualquiera. Esa es Catalina Lao. Presento a De La Fania All Stars, Willy Colón, Héctor Lavoe